Hoy en Hablemos de Salud vamos a hablar del octavo maratón de donación de sangre. Normalmente está con nosotros Pilar Fluriache, hoy la vamos a disculpar porque está en un curso, impartiendo un curso, y era imposible para ella poder estar con nosotros, pero ha hecho sus tareas, nos ha traído a dos invitados. Están con nosotros Felipe Fondón, él es el presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Talavera. Buenos días, Felipe. Hola, buenos días, Marina. Y también está con nosotros Lola Rivera, que es del equipo de la Hermandad de Donantes de Talavera de la Reina y que nos va a explicar a continuación su Hola, función. Buenos días. Bueno, hoy están aquí invitados porque vamos a hablar precisamente de eso, de ese octavo maratón de donantes de sangre. Felipe, usted es el presidente de la Hermandad. ¿Qué significa para usted poder realizar ya este octavo maratón de donación de sangre? Bueno, pues la verdad es que es importante e ilusionante. Yo, como profesional de la enfermería, llevo cuidando de los donantes de Talavera y su comarca desde hace más de 30 años, 31, 32 años. Siendo presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Talavera y su comarca desde el 12 de enero de este año. Mi antecesor en el cargo, que estuvo 30 y tantos años, Paco Rosell, Francisco Rosell, que hizo una labor fantástica durante muchos años, decidió que tocaba ya jubilarse y bueno, me animaron un poco a presentar mi candidatura. El resto de los componentes, casi el 100% de los componentes de la Junta Rectora que estaban con ellos, decidieron continuar conmigo como presidente. Para mí es un honor y un orgullo. Y bueno, pues sí, preparamos nuestro octavo maratón de donación de sangre. Todos los años ha sido un éxito, todos los años hemos ido mejorando el año anterior y estamos convencidos que este año pues vamos a mejorar el año anterior. Qué bien. Lola, ¿cuál es tu función dentro de esta hermandad? Pues yo soy enfermera del hospital, pero luego no atiendo la sala allí en el hospital. Yo soy del grupo que salimos a los pueblos y bueno, a recoger la sangre de la gente de nuestra comarca, de todos los pueblos de alrededor. Y bueno, la verdad es que es una satisfacción. Yo llevo 12 años ya con este grupo y es una satisfacción pues porque somos como una familia ya, conocemos a la gente que viene y la verdad es que es un honor y pasamos unas tardes súper agradables con toda esta gente de los pueblos de la comarca de Talavera. Claro, porque este maratón se va a hacer aquí en la ciudad, pero en los pueblos habitualmente, por lo menos una vez al año, ¿verdad? Soléis ir con... Solemos salir dos veces al año. Dos veces al año en los pueblos. Y se van muchas veces con una especie de, como de ambulancias, ¿no? Sí, vamos con una furgoneta grande y vamos el grupo, pues depende del pueblo que sea. Si es un pueblo grande, pues vamos más profesionales. Si es un pueblo más pequeño, pues por atender bien, por no hacer a la gente estar esperando. Uh-huh. Y nada, pues montamos nuestro equipo y vamos allá como los feriantes. Son solidarios en los pueblos, muy ¿verdad? Solidarios. ¿Y en Talavera? Cada vez más. ¿En Talavera somos solidarios? Sí, mucho. Mira, como dato, en la sala del hospital hacemos de media 15 donantes diarios, que es una cifra considerable. Y en los pueblos a los que salimos, que son 20 y tantos pueblos de la comarca, porque no podemos salir a todos, a los pueblos pequeños no compensa. Entonces lo que hacemos es que citamos a los donantes de los pueblos pequeños en el pueblo que vamos más cercano. Ajá. Ahí hacemos este año 58 donantes de media, que con la población que tienen muchos pueblos, que hay muchos pueblos pequeñitos, sí. Que son pueblos pequeños, claro. La verdad es que es una media muy buena. Es un éxito, sí. Qué bien. Bueno, este año este maratón decide salir del hospital. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que surgió todo un poco así. Nosotros pedimos colaboración a algunas empresas de Talavera para cuidar de los donantes, porque al fin y al cabo es una asociación sin ánimo de lucro y todo lo que conseguimos es para cuidar y para mejorar la atención a los donantes. Fuimos a hablar con el Corte Inglés y casualmente surgió el tema del octavo maratón. Se pusieron a nuestra disposición, sus instalaciones, su colaboración. Lo pensamos, lo estudiamos y nos pareció interesante. Quizá fuera una forma de acercarnos más a la ciudadanía y que los hombres y mujeres de nuestra ciudad y de nuestra comarca se conciencien que es necesario donar sangre. Pensamos que va a ser un éxito, pensamos que vamos a llegar más a la población, está en el centro de Talavera, el parking del Corte Inglés está a disposición de los donantes durante 2 horas, el donante que vaya a donar. O sea, que va a ser gratis, no se pueden poner excusas. Eso es. Y bueno, pues, creemos que va a ser muy interesante. Tampoco es una idea original nuestra, son muchas las hermandades de España que salen a empresas de su ciudad, de su comarca. Y bueno, esperemos. Tampoco acertar. Es la primera vez que se sale fuera. Bueno, sí, es cierto, no es la primera vez. La primera vez fue hace 8 años que hicimos el primer maratón y lo hicimos en la Plaza del Pan, en el Centro Rafael Morales, y fue un éxito, fue estupendo, estuvo muy bien. Luego ya decidimos en el hospital, porque la realidad es que para nosotros, los profesionales, claro, sobre todo, es muchísimo más cómodo. Tenemos todo allí. Pero bueno, la verdad es que, como vamos, decía, a ver este año, a lo mejor a la gente también le causa menos reparo, ¿no? El tener que ir, es distinto decir voy al Corte Inglés que voy al hospital. Sí. Quería decir que es impresionante, ahora que lo estamos preparando, la cantidad de cosas que tenemos que mover para hacer esta maratón. Claro. Sí, cómodo desde luego no debe ser, porque en el hospital ya tienen todo implementado. Efectivamente. Bueno, merece la pena el esfuerzo y merece la pena el compromiso con nuestros donantes. Bueno, pues vamos a aclarar que es que este maratón va a ser en la 7ª planta del hospital, donde está la ludoteca. Corte Inglés. Uy, del hospital, perdón, del Corte Inglés, donde está la ludoteca del Corte Inglés, y que bueno, pues ahí se va a estar. ¿Desde qué hora hasta qué hora? Desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, de forma interrumpida. Bueno, así que todo el mundo que pueda donar sangre, que por cierto, ¿qué características hay que tener para donar sangre? Pues tienes que ser mayor de edad, tienes que haber cumplido 18 años, tienes que tener un peso, no puedes donar si pesas menos de 50 kilos. Y bueno, hasta hace poco, a los 65 años, ya no se podía donar. Pero bueno, ahora ya, como la verdad es que la calidad de vida de las personas cada vez es mejor, pues se permite a la gente que está en buenas condiciones, a partir de los 65 años, con un justificante, un certificado de tu médico de cabecera, que te dice que estás sano y que puedes, se puede seguir ampliando. Uh-huh. Y bueno, hasta los 70 años, que hay muchísima gente con 70 años que está estupendo. Que sigue donando. Efectivamente. Entonces, cuando una persona decide donar sangre, bueno, evidentemente, si quiere ahora es la oportunidad, ¿no?, en este maratón, pero supongo que este maratón no será lo más importante, que hay más actividades aparte de este maratón en el que, bueno, este es una forma de hacer un llamamiento a esas personas. Sí, a ver, lo importante es el día a día. Que los ciudadanos, que la población se conciencie que el hecho de donar sangre es salvar vidas. Salvar vidas de tu familia, de tu amigo, de tu familiar, de tu vecino. Cualquiera estamos expuestos a necesitar sangre para poder salvar la vida, para poder seguir viviendo. Y en el caso de que no sea tanto como salvar su vida, es casi eso, porque hay pacientes que tienen patologías hematológicas que necesitan de transfusiones periódicas, y gracias a esas transfusiones periódicas consiguen una calidad de vida que le permite seguir disfrutando de la vida, o sea, casi salvar la vida. Eso es lo más importante. Nosotros atendemos, vamos a los pueblos, atendemos en el hospital, celebramos la asamblea de la Hermandad de Donantes como reconocimiento a la labor de los donantes hace un mes aproximadamente. Fue un éxito, acudieron 500 donantes a acompañarnos. Es decir, esto del octavo maratón es una manera más de llamar la atención a la población. Exacto, ese es el objetivo, ¿no?, de este maratón, llamar la atención sobre la importancia de la donación de sangre. Antes hablábamos que eso, que había que tener 18 años... Un peso adecuado. Además, hay otras cosas que influyen en la donación de sangre, por ejemplo, Sí. ¿Tatuajes o madres lactantes? No sé. A ver, una madre lactante no debe donar. En los tatuajes hay mucha gente que está tatuada y no hay ningún problema, pero tiene que haber pasado 3-4 meses desde que se han hecho el tatuaje o se han puesto un piercing, o sea, pero no es impedimento para donar. Pero es verdad que si se lo han hecho recientemente tienen que... ¿Un piercing también? Porque también. ¿Influye un piercing? Sí, sí. Bueno, pues... Mira, ¿por infecciones o algo? Cualquier, pues, efectivamente, sí. Cualquier... técnica, pero incluidas las que nosotros hacemos en el hospital. Y fíjate si nosotros somos conscientes y estamos seguros de la esterilidad de nuestro material, de todo. Pero aún así hay que ser muy cuidadosos. Tenemos que tener siempre... el control debe ser por exceso, nunca por defecto, porque es muy serio. Ya, claro. Porque podemos transmitir enfermedades a los pacientes y eso es muy serio. Entonces, cualquier técnica que tenga una solución de continuidad, es decir, que interrumpa la piel, por decirlo así, puede tener un contagio de algún tipo de enfermedad. Y no ponemos en duda el material estéril de los tatuadores, de la gente que pone piercing, de todas esas cosas. No. Incluso nuestro propio hospital. Yeah. Una gastroscopia, una endoscopia requiere 4 meses de tiempo. ¿Por qué? Uh-huh. Porque puede haber un contagio de edad y tener un periodo ventana. Toda enfermedad tiene un periodo ventana en el que la analítica no lo detecta. Sería negativo, se le da el visto bueno y resulta que ya estaba ahí. Para garantizarnos que nunca vamos a hacer una analítica en un periodo ventana y se nos puede colar algo, nos vamos a 4 meses. En ese caso. ¿Por qué 4 meses? Porque no hay ninguna enfermedad infectocontagiosa que tenga un periodo de ventana de 4 meses. Es imposible. Entonces, siempre garantizaríamos que a los 4 meses, si ha habido algún contagio, va a ser positivo. Ajá. Si es negativo, es porque realmente no existe, con lo que esa sangre es perfectamente válida. Por eso hay que rellenar esa encuesta antes de donar, ¿no? Porque son cosas que se nos pueden escapar, a lo mejor uno... Se ha puesto un pendiente y no se ha dado cuenta y va a donar sangre. Incluso ahora la gente que ha salido al extranjero o incluso en países de la Unión Europea, también hay que dar, depende del país al que se haya estado, también lo tienen que decir porque también se tienen que esperar un mes, 2 meses, dependiendo del país en el que hayan estado, por lo mismo, por si puede haber algún contagio de alguna enfermedad. Uh-huh. Eso que apunta Lola es muy importante porque hay donantes que van a donar y le dices, pues mira, no puedes porque has estado en Portugal hace menos de un mes y hay gente que con su afán de donar y de colaborar... Pues, y con lo cerquita que estamos. Claro. No lo entiende. Y hasta se enfada. Y bueno, es la normativa así. Ya. Todo lo que son la zona de geográfica de la Unión Europea sería un mes, desde que ha salido de las fronteras hasta que vuelves, debe pasar un mes. Fuera de la Unión Europea, a modo general, 4 meses. África, Centroamérica y Sudamérica, 1 año. Porque son zonas endémicas de enfermedades. Fiebre amarilla, dengue, muchísimas. Sí, parásitos. Y volvemos, eso es. Entonces volvemos a la actitud garantista. O sea, en este caso, el Centro Regional de Transfusiones de Toledo, que es donde nosotros aportamos la sangre de Talavera y su comarca, como todos los demás, es muy garantista. Ajá. Al fin y al cabo, esa normativa la dicta el Ministerio de Sanidad. Entonces te dice, para que no haya posibilidad de que se nos cuele nada, vamos a ser muy, muy garantistas. Un año, hombre, un año, pues un año. Y tenemos la garantía de que nuestra sangre, cuando hablo de la nuestra, hablo de toda España, cumple perfectamente criterios para poder ser transfundida sin ningún tipo de riesgo. Claro. Bueno, estábamos hablando de que este maratón sirve para llamar la atención, pero que es importante el día a día. De hecho, cuando uno va al hospital, yo siempre me fijo en los carteles que pone, se necesita sangre del tipo A positivo o B negativo. ¿Cuál es la sangre que más se necesita y por qué? Pues el cero negativo es el que más se necesita. Claro, porque es el dador universal. Porque efectivamente, ¿no? Y no hay mucha gente con ese grupo, entonces pues esa sangre es oro. Claro, es que yo recuerdo en el colegio cómo estudiábamos los tipos de sangre y efectivamente el cero negativo pues porque no tiene ni el factor A ni el B. Efectivamente. ¿No? Entonces era eso, le llamamos el, y luego el receptor universal que era el AB positivo. Eso es. Efectivamente. Así es. Así es. Supongo que, claro, el dador universal, porque sirve para cualquier persona. Para cualquier persona. Entonces, en caso de una urgencia que no se pueden hacer las pruebas, pues tiras de cero negativo y ya está. Claro. Porque si no, pues para transfundir a una persona sangre hay que hacer unas pruebas previas de compatibilidad y, bueno, y si es una urgencia muy, muy vital, coges el cero negativo y empiezas. Y sabes que no vas a meter inmediatamente la pata, ¿no? Que no va a pasar nada, eso es. ¿Qué se necesita para que haya más difusión o es suficiente la difusión que hay sobre la necesidad de donar sangre o creen ustedes como hermandad de donantes que realmente habría que hacer más hincapié en esto o invertir más medios? No lo sé. A ver, a mí me parece que la difusión que se hace es correcta. Uh-huh. Porque tampoco, lo que tenemos que entender es que tampoco es tener sangre por tener sangre. O sea, hay unas necesidades. Nosotros pertenecemos al Centro Regional de Transfusiones de Toledo, que lo conformamos Guadalajara, Toledo y Talavera, y esa sangre se distribuye para los hospitales de Guadalajara, de Toledo y de Talavera. No es cuestión de tener sangre y que luego te caduque a los 45 días y haya que tirarla. Por cierto, jamás, y llevo en esto 36 años, jamás ha habido que tirar una bolsa de sangre por caducidad. Nunca. Porque antes de llegar a ese extremo, llamas a Madrid y le dices, oye, tengo aquí cuatro unidades, ¿qué tal? Sí, mándamelas, que las voy a poner porque las necesito. Bien. Pero lo que también tenemos que entender es que no es tener sangre por tener sangre, acumular sangre por acumular sangre. Porque esa sangre tiene una fecha de caducidad. Entonces, está bien, o sea, lo que demuestra que está bien la difusión que damos y cómo nos estamos moviendo todas las instituciones sanitarias, las hermandades donantes de sangre, es que tenemos nuestras necesidades satisfechas. Ya. Pero sí tenemos que llamar la atención sobre los que tienen que ser los donantes de futuro, porque todos nos vamos haciendo mayores y entonces dejaríamos de tener las necesidades satisfechas. Nos estamos refiriendo a los jóvenes, ¿no? Por ejemplo. Los jóvenes que tienen entre qué años, qué franja de edad es la que se necesitaría concienciar más. Todos los que tienen más de 18 años. Es decir, cuando nosotros hacemos desde la hermandad, hacemos conciencia o intentamos concienciar y decimos que los jóvenes tienen que entrar dentro de esta gran familia, que son los donantes de sangre, que es verdad, como decía Lola antes, somos una familia. Yo ahora, justo antes de venir, me decía una donante que ha venido, que habitualmente va a un pueblo y ha venido al hospital por circunstancias, y hablábamos de sus hijos, me preguntaba por mi nieta, quiero decir, nos conocemos ya conocen, de ¿no? hace mucho tiempo. De hace mucho tiempo. Pues intentamos concienciar porque nos vamos haciendo mayores todos, llegará un punto en que nuestros donantes actuales, a través del paso de tiempo en distintas generaciones, pero ya no podrán donar y ese relevo lo tiene que coger la juventud. Son los jóvenes los que tienen que entrar y coger el relevo. Porque entonces dejaríamos de tener ese número de donantes que nos posibilita tener cubiertas las necesidades de nuestra población. Cuando hablo de nuestra población me refiero ahora a la nuestra, ¿no? De nuestra área sanitaria de influencia por el Centro Regional de Transfusiones de Toledo. Por eso decimos que los jóvenes tienen que concienciarse. Que sí, pero a lo mejor no habría que esperar a los 18 años, ¿no? Sino ir haciendo campañas en la ESO, por ejemplo, o en el bachillerato. El bachillerato sí, a lo mejor es una buena edad, ¿no? Bien para él. Ir concienciándoles y que les empiece a entrar ese gusanillo de decir, bueno, es que yo cuando cumpla 18 años voy quiero, a colaborar con la hermandad, ¿no? Sí, están, y de hecho acuden, ¿no, Felipe? Sí, acuden de los institutos y sí. Allá al hospital y les hacen como un tour para, les explica a Felipe de qué va el tema. Y ahora cuando acabemos un poco ya, porque tuvimos la asamblea, ha sido todo muy seguido y todo requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo organizativo, pero ahora cuando terminemos ya con el maratón, uno de los objetivos que se marca la hermandad como organización de concienciación para la donación de sangre es ir a dar charlas, los profesionales, ajá, a colegios y a institutos de toda la comarca, no solo de Talavera. Nos desplazaremos para tampoco queremos darles una charla científico-técnica que terminen aprendiendo hematología, no es eso. O sea, pues lo que queremos es tocarles el corazón. De que vean la necesidad que hay, efectivamente, y que acudan. Yo le digo una cosa, no hay nada más persuasivo que un hijo insistiéndote en que hagas algo, ¿eh? Seguro. Así seguro. Que si convencen a seguro. Muchos niños de la importancia de donar, seguro que esos niños convencen sí. a sus padres, sin ninguna duda, sí. y puede tener mayor... La verdad es que te llama la atención, sobre todo en los pueblos. Es muy curioso porque acude la familia casi entera a donar y te vienen con los niños pequeños. Con los niños pequeños y les encanta a los críos de... Y los padres hay alguno que, no paséis ahí, que vais a molestar. Y nosotros les decimos, no, que no molestan, entrar. Que lo vean, entrar claro. y ver lo que hacemos y manejar vosotros para que ellos lo vean, lo que estamos haciendo. Y críos pequeñitos de 4 o 5 años y les encanta estar ahí con nosotros viendo lo que hacemos. Y nosotros, pues, les explicamos y es sobre todo en los pueblos, que es donde estamos más, es más como más cercano. Uh-huh. Bueno, hablando de donación de sangre, antes decíamos que en Talavera sí que somos solidarios. Mucho. ¿Sí? ¿Mucho? Mucho. Así, categóricamente. Sí, qué bien. Categóricamente. Si necesitamos, a nosotros las necesidades nos las demanda el Centro Regional de Transfusiones. Si el Centro Regional de Transfusiones a nosotros nos dice que necesitamos A negativo, nosotros hacemos un llamamiento a nuestros donantes y principalmente a los donantes de Talavera, más que de la comarca, que también, pero más de Talavera por cercanía. Claro. Se van a acercar antes, vamos a obtener esa sangre antes y va a llegar antes al Centro Regional de Transfusiones para cubrir las necesidades. Bueno, es increíble. Es increíble, increíble. ¿Cómo se puede formar parte de esta hermandad de donantes de sangre? Acercarse bien al hospital durante todo el día, por la mañana, por la tarde, o acercarse a cualquier... Nosotros a los pueblos de la comarca nos acercamos, ya lo hemos comentado antes, un par de veces al año. Se les anuncia. Bueno, pues nada, que se acerquen y ya están, y ya formas parte. En el momento en que donas sangre, eres parte de la hermandad de donantes de sangre. Ya formas parte de la hermandad. La única asociación de España que se paga con sangre anual, ¿no? Efectivamente, se paga con sangre. Qué bien, qué bien. ¿Cuántos donantes hay en Talavera? ¿Aproximadamente? Me pillas, porque, vale. A ver, donantes... Era pregunta trampa. Muchos. Se cuentan por miles, pero tampoco es que varía, sé decirte, ¿no? claro que... tampoco sé decirte porque hay donantes que por algún motivo dejan durante un tiempo de donar, luego vuelven a incorporarse a la donación ya. cuando su salud, su trabajo, su situación familiar, su situación se lo permite. Yo lo único que te puedo decir, mira, como dato, es que de enero a septiembre del año 2019... comparando con enero a septiembre del año 2018, que fue un año espectacular para nosotros en donación de sangre, llevamos 500 unidades de sangre más en ese periodo este año que el año pasado. E insisto, el año pasado fue un año espectacular. Batimos todos los récords históricos de la hermandad de donantes de sangre. Y este año nos lo vamos a llevar de calle. Porque ¿cada cuánto tiempo se puede donar sangre? Hombres cada 3 meses y mujeres cada 4. Porque ajá. las mujeres, por motivos hormonales, necesitan un poco más de tiempo para y esa perdemos también para recuperarse. Claro, claro, sí. Tenemos así siempre es. Menos glóbulos rojos. Claro. Así es. Claro. Dentro de lo que es este maratón de donación de sangre, ¿va a haber alguna novedad, aparte de cambiarse de salir del hospital? ¿Alguna novedad, alguna expectativa especial en cuanto a cantidad de sangre recogida? Bueno, nosotros estamos convencidos que el hecho de sacarlo del hospital, estar en el centro de Talavera, tener la comodidad de ir con tu coche a aparcar, subir, lo que llama una empresa como el Corte Inglés, que hay que reconocerle su ofrecimiento y su disponibilidad para todo lo que estamos necesitando, estamos convencidos que vamos a superar con creces cualquier otra convocatoria. Pero como novedad, pues que seguimos tratando igual de bien a nuestros donantes, que son un equipo de profesionales, médicos, técnicos de laboratorio y enfermeras, todos somos enfermeras, fantástico, y que para nosotros es un orgullo que nos consideren como parte de su familia, porque eso implica e indica hasta qué punto tratamos muy bien a nuestros donantes. O sea, ¿es un poco adictivo lo de donar sangre? Pues... he oído que sí. Es curioso porque en la asamblea esta última que hemos tenido, pues vino a hacer un manifiesto uno de los donantes que era de un pueblo que por aquí en la comarca y fue curioso porque comentó esa misma expresión que tú has utilizado, soy un donante adicto o un algo así comentó. Sí, sí. Y lo comentó así y entonces nos hizo mucha gracia porque es cierto, hay mucha gente que padece jaquecas o migrañas o que dice, estaba deseando que vinieseis. Porque les alivia bastante y te lo comentan ellos. Estaba deseando, es que tengo mono ya de que vinieseis, es curioso. Ah, pero porque les sienta bien el donar. Les sienta bien. Es como hacerse una sangría, claro. Efectivamente, hay gente que les sienta bien, que, uy, ya lo estaba yo notando, ya notaba yo que ibais a venir porque ya estoy yo con el dolor de cabeza y estaba deseando que vinieseis, o sea que algo debe ser verdad cuando te lo cuentan. Claro, bueno, yo me refería por las ganas, por la satisfacción personal. Efectivamente, ¿no? Pensado en pues, que a nivel salud también o a nivel físico también se notara. Sí, hay gente que te lo manifiestan así. Porque efectos secundarios no tiene ninguno, ¿sí? No, a ver, puede ocurrir, sobre todo al principio, porque es más psicológico que fisiológico, pero puede ocurrir que te marees un poco, pero para eso estamos nosotros, para cuidar. Y el bocadillo, ¿no? Claro, para cuidar del donante y le entonamos inmediatamente. Nah, la verdad es que efectos secundarios, ninguno. Eso, la sensación de mareo que tiene, que alguien sí, se puede marear. No nos vamos a... Claro, no vamos a... Se cuida, se les atiende correctamente. Se les pueden marear porque les baja la tensión. ¿O qué? Claro, pierde volumen. Pero muchas veces es más psicológico que que real, ¿no? Sí, es verdad. ¿Esa es la razón por la que se les da un bocadillo, una bebida? ¿O? Sí, sobre todo reponer el volumen de líquido cuanto antes. O sea, luego es muy importante eso, que tomen mucho líquido durante las siguientes horas, pues porque el volumen hay que recuperarle cuanto antes. Pero bueno, y luego, bueno, pues te acompañas de un bocadillo, te le comes ahí en compañía. Y es ameno y se hace familia, ¿no? Y se hace familia, seguro. Efectivamente. Bueno, pues insistir entonces a todos nuestros oyentes en que el día 30 de octubre es el octavo maratón de donación de sangre, que es en la séptima planta del Corte Inglés, en la zona de la ludoteca, y que será de 10 a 8 de la tarde. Insistir a los más jóvenes que es necesaria su presencia, que es necesario que sean conscientes de que son el futuro no solo del país a nivel económico, sino también a nivel de salud, ¿no? De esperanza de vida. Así es, muy importante. Y no sé si les cedo nuestros micrófonos para que hagan el llamamiento a la población. Bueno, pues que contamos con ellos, como es habitual, la verdad. Y que si no pueden ir el día 30, que no se preocupen, que están siempre a su disposición. ¿Qué pasa? Si no pueden ir el día 30, ¿cuándo pueden hacerlo y dónde? Cuando quieran, en el hospital, de lunes a viernes, pues desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche o las 8 y media, cuando quieran que se acerquen. Salimos también una vez al año a la universidad y también los chavales... Y a Euroformación ahora. Ah, y también hemos salido también una vez a Euroformación para que la gente joven, y la verdad es que fue un éxito, tanto en la universidad, que acuden muchísimos chavales a donar, como en Euroformación. Pues Felipe Fondón, Lola Rivera, muchísimas gracias por haber estado aquí, pero sobre todo muchísimas gracias por la labor que hacéis a diario. Bueno, nada. Muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra ayuda, y sin vosotros sería más complicado esa difusión, así que muchísimas gracias. Bueno, difundir cosas buenas siempre es fácil. Muy gracias. Bien. Gracias, bueno, gracias a vosotros. Continuamos nosotros aquí en nuestro magazine. Muchísimas gracias.